Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, soy Griffy y soy invisible. Usted no creo que se apellide Griffy, como se apellida el hombre invisible. Y si tal es su apellido, se trata de una casualidad, supongo. Pero si se mira en el espejo y no se ve, usted es igual que él, invisible, como el hombre invisible de Herbert George Wells, el de nuestras historias. No solo no se ve usted en el espejo, usted tampoco se ve a sí mismo. Mira donde sabe que están sus manos, sus pies, pero nada. En cambio, se puede tocar todo su cuerpo, porque está, pero es invisible, y tampoco lo ven los demás. Es posible, según un científico, sí, para su bien o para su mal. En un principio, el ser invisible le entusiasmará. Ve a todos y ninguno le ve a usted. Aunque para eso tendrá que estar completamente desnudo. Y si hace frío, figúrese. Le parecerá divertido ser invisible y hasta puede que gaste alguna broma a algunos. Pero le aseguro que no tardará en querer recuperar su visibilidad, como el hombre invisible de la novela de Herbert George Wells. Ser invisible es espantoso. ¿Cuáles son los límites éticos de la ciencia? Una de las grandes preocupaciones de H.G. Wells, no solo en El hombre invisible, sino también en La isla del Dr. Moreau, La máquina del tiempo. Con la ciencia, aunque sea científico, o precisamente por ser científico, no se juega. Es su advertencia. Lo que puede ocurrir por la mala utilización de los descubrimientos científicos. Pero eso no significa que Herbert George Wells estuviera en contra de los avances científicos. Todo lo contrario. Pero hay que tener cuidado. Wells siempre escribió en futuro, pero para ello, en muchas ocasiones, sirviéndose de un pasado, real o irreal. Y ahora nosotros vamos igualmente a un pasado, para saber lo que puede ocurrir en un futuro, al año 1897, el año en que escribió El hombre invisible. Para ello, como ya hemos hecho en anteriores semanas, nos serviremos de una de sus creaciones, la máquina del tiempo. Suban, suban ya. 100 años atrás, en una noche como esta, Wells vuelve a mirarnos sonriente. Estamos en su casa, ante el manuscrito del hombre invisible. Nos invita a abrirlo. Seguiremos leyendo, pero antes, recordemos. Un extraño forastero llega al pueblo de Ipin, totalmente embozado, no pudiendo ver su rostro, ni siquiera la posadera. Un rostro cubierto de vendas, con gafas negras, unas grandes patillas. El forastero se comporta extrañamente, pero paga bien. Y se le respeta porque ha dicho que es un investigador experimental. Pero comienzan a pasar cosas muy raras. Se rumorea que si siempre se muestra con el rostro cubierto es debido a alguna deformidad, que su cuerpo está cubierto de manchas, que huye de la policía. Hasta que el forastero, quitándose las vendas, las gafas, les muestra su cara. Pero solo es una cavidad oscura. Piensan arrestarle, pero él logrará huir del pueblo y se servirá de un vagabundo, Thomas Marvel, para poder volver a entrar en la posada y hacerse con unos libros y una poca ropa. Investigarán en su diario el boticario y el vicario, pero no entenderán nada. Antes de irse, Nipin sembrará el pánico, el desconcierto. Comienza a decirse que hay un hombre invisible recogiéndose como noticia en los periódicos. Thomas Marvel logrará escapar del hombre invisible llevándose sus libros y su dinero. Pero el hombre invisible le perseguirá hasta una taberna del pueblo de Burg. Un pueblo en el que un joven doctor, el doctor Kemp, trabaja en sus investigaciones. Thomas Marvel, aterrado, entra en la taberna de los Jolly Cricketers gritando que le persigue el hombre invisible con ánimo de matarle. Lograrán evitarlo cuantos están en la taberna. Uno de ellos disparará varias veces su revólver hiriendo al invisible. Y seguimos leyendo en 1897 una de las historias más extraordinarias, la del hombre invisible. El doctor Kemp se dirigió a la ventana que daba al sur, abriéndola. Aunque ya es de noche, diría que al final de la cuesta, sí, un grupo de gente junto a la taberna. ¿Qué habrá sucedido? En fin, no es cuestión de perder el tiempo. Volvió a sentarse para seguir escribiendo. Y una hora después sonó la campanilla de la puerta principal. ¿Quién será? ¿El cartero? Señor, alguien llamó. ¿Y? Pues la verdad, debió irse corriendo porque cuando abrí no había nadie. Creí que sería el cartero. Oh, no. El cartero no se va así. Bien, gracias, señora. Y ahora seguiré con mi trabajo. ¿Desea algo? No, nada. Puede retirarse. Sí, señor. No sé la razón, pero estoy algo intranquilo. Bueno, a trabajar. Si se quieren liar a tiros, pues allá ellos. No tardaría en estar completamente absorto en su trabajo, y a él se dedicaría hasta las 2 de la madrugada. Decidió ir al comedor y tomarse un whisky con soda, pero dado que era muy observador. Qué extraño. He visto al cruzar el vestíbulo una mancha oscura cerca de la alfombra y al pie de la escalera. La he tocado y... del color de la sangre, medio seca. Y al volver del comedor, el picaporte de la puerta de mi habitación está cubierto de sangre. Pero mi mano... Y además, no he tenido que tocar el picaporte. Decidido, entró en su habitación. ¿En la cama? Hay una mancha de sangre en la colcha. Y la sábana ha sido rota. Y parece como si alguien... Dios mío, pero si es Kemp. ¿Alguien ha pronunciado mi nombre? Pero si aquí no hay nadie. En cambio, la cama, tan desordenada. Advirtió, al otro extremo de la habitación, un ruido donde estaba el lavabo. Creo que... en todos los hombres, hasta en los más cultos, hay restos de superstición. Y yo ante lo desconocido, pero... Cerró la puerta. Se acercó al tocador, donde dejó la botella de whisky y un vaso. Y de pronto... Una venda. Una venda inmóvil en el aire. Y es un trozo de la sábana. Una venda vacía, enrollada como atada, pero vacía. Si la cojo... Pero algo me detiene. Kemp. ¿Qué? Por favor, Kemp, no te asustes. Soy un hombre invisible. ¿Un hombre invisible? Sí. No es posible. Oí por la mañana contar, pero... Pero es ridículo. No obstante, creí que no era cierto. Pero alguien me dice... ¿Tiene usted puesta una venda? Sí. Oh, no. Será algún truco. Tonterías. Si toco la venda... Pero una mano invisible detiene la mía. Te ruego que te tranquilices, Kemp. Necesito que me ayudes. Una mano agarró a Kemp por un hombro y él la golpeó. ¡Quieto, Kemp! Un gran deseo de liberarse de la mano invisible que lo seguía agarrando se apoderó de él. De pronto, fue empujado y arrojado de espaldas sobre la cama. ¡Sea que... Pero un extremo de la sábana se le introdujo entre los dientes. El hombre invisible, aunque él forcejeaba, lo tenía bien sujeto. Me has dado en las costillas. ¿Vas a estar quieto? Acabarás enfureciéndome, maldita sea. Así, muy bien. Y te advierto que si gritas te romperé la cara... Quitaré la sábana de tu boca. Pero ni un grito, ¿comprendido? Soy un hombre invisible. Y no se trata de ningún truco. Ni de algo debido a la magia. Y menos una estupidez. Kemp, no está en mi ánimo el hacerte ningún daño. Pero si te portas como un tonto, al igual que los del pueblo... En tal caso tendré que hacerte daño. No te acuerdas de mí. Pero ni siquiera... Soy Griffin. ¿Griffin? Sí. Fui compañero tuyo en la universidad. Tengo que reflexionar. Déjame levantarme. Te prometo que no intentaré escaparme. Estoy confuso. Necesito relajarme. ¿De acuerdo? Así, sentado. ¿Has dicho que eres Griffin? Un estudiante que ganó el premio de química. No acabo de... ¿Recuerdas de un estudiante más joven que tú? Casi albino, de 1,80 m de estatura. Hombros anchos, de cutis blanco, rosado. Pero ¿y esto qué tiene que ver con Griffin? Yo soy Griffin. ¡Oh, Dios! ¡Es espantoso! Pero ¿cómo has logrado ser invisible? ¿Has pactado con el diablo? Claro que no. Lo entenderás, Ken. Eres un hombre de ciencia. Se trata de un proceso lógico, comprensible. Es horrible. ¿Pero cómo? Sí, es horrible. Yo sí que lo sé, y muy bien. Pero, Ken, estoy herido, cansado. Así que, por favor, no te pongas nervioso. Sé que eres fuerte de espíritu. Ken siguió mirando la venda mientras se movía de un lado a otro de la habitación. Una silla crujió y el asiento se hundió algo. Se restregó los ojos. Es como si fueras... como si fueras un fantasma. Al fin hablas con sensatez. O como un idiota. Oh, Ken, estoy medio muerto. Pues no lo parece. ¿Puedes darme un poco de whisky? Oh, sí, claro. Pero, ¿dónde estás? ¿En la silla? Sí. Bueno, muy bien. Aquí está el whisky. Si me levanto, ¿tropezaré contigo? Si no te veo, ¿cómo te lo voy a dar? La silla crujió y Ken vio cómo el vaso se le escapaba de la mano. Y se detuvo a unos centímetros sobre el asiento de la silla. Esto... estaré hipnotizado. Es seguro que me has hipnotizado haciéndome creer que eres invisible. ¡Qué tontería! Esto es absurdo. ¿Absurdo? Oh, no, Ken. No es absurdo. En cuanto me escuches... Esta mañana demostré a cuantos me preguntaron que no es posible la invisibilidad. Olvídate de tus demostraciones. Y la verdad, estoy muerto de hambre. Y por las noches hace frío para andar desnudo. ¿Quieres comer? Sí. Buen whisky. El vaso se inclina. Tendría que caer el whisky al suelo. Pero no. Desaparece. ¿Me acercas esa bata? Oh, sí, claro. La bata acabó por un momento en el aire, tras ser cogida por unas manos invisibles. Se abotonó. Parecía que por sí sola. Y acabó sentándose en la silla. Ken, un poco de ropa interior. Y unas zapatillas. Ah, y calcetines. Te aseguro que me harían mucho bien. Y comida. Te traeré comida. Pero... ¿pero qué? Oh, es tan absurdo todo esto. Le dio lo que el invisible le había pedido. Bajó a la cocina en busca de comida. Y volvió con un poco de carne y de pan. En una mesita lo colocó ante a quien no veía. Una de las chuletas quedó en el aire y fue desapareciendo a mordiscos. Me gusta comer vestido, Kemp. Es una manía. Se ve que tienes hambre. Sí. Comes con una avidez. ¿Y tu herida? En la muñeca, ¿no? Sí. No creo que sea grave. No, no, no lo es. Extraordinario. Sí, extraordinario. El que haya entrado precisamente en tu casa. Lo hice para vendarme, después de muchos pesares. Ahora he tenido suerte. Pensaba dormir aquí, por lo que tendrás que soportar esta noche en mi presencia. La sangre... bueno, he dejado manchas por todas partes. Creo que al coagularse se hace visible. Lo único que se transforma en invisible son los tejidos vivos. Y mientras viva... ¿sabes cuánto tiempo llevo en tu casa? 3 horas. ¿Y cómo lo has conseguido? ¡Maldita sea! Esto es irrazonable, absurdo. Es razonable, Ken. Muy razonable. Me serviré un poco de whisky. Ken vio cómo se movía la bata. Ella parecía comer, beber. ¿Y los disparos? Un hombre, un colaborador mío, intentó robarme. ¡Qué truán! Bueno, la verdad es que me lo ha robado. ¿Y ese hombre también es invisible? No, no, no. Pues... ¿No tienes más comida? Sigo con hambre y estoy herido. Así que, ¿cómo poder explicártelo todo estando tan débil? Iré a ver. Gracias, Kem. ¿Fuiste tú quien disparó? No fui yo. Un idiota disparó al aire. Todos se asustaron. De mí, claro. Pero necesito comer algo más. Ay, poco debe quedar. El hombre invisible, tras comer lo que quedaba en la despensa del doctor, le pidió un cigarro. Resultaba muy extraño el verle fumar. ¿Su boca? ¿La garganta? ¿Los orificios de la nariz? Se hacen visibles. Como si fueran unas tuberías transparentes, llenas de humo. Ah, Ken, poder fumar. Toda una bendición. Sí, he tenido mucha suerte entrando en tu casa. Ya. ¿Qué coincidencia? Ken, tienes que ayudarme. Estoy, como comprenderás, metido en un buen lío. Lo que es yo aún no... Creo haber sido un loco. Un loco, Ken. No puedes imaginarte cuánto he sufrido. Pero te aseguro que haremos grandes cosas. ¿Bebes conmigo? De acuerdo. Cogeré otro vaso. ¿Te sirvo? ¿Es tan extraño ver la botella en el aire? Pero qué locura. No acabo de creer que esto pueda ser real. La verdad es que en estos 12 últimos años apenas has cambiado, Ken. Bueno, como te he dicho, tendremos que trabajar juntos. Pero, ¿cómo conseguiste ser invisible? ¿Y cómo has llegado hasta aquí, hasta este pueblo? Por favor, sin prisas. Déjame fumar y beber tranquilamente. Después ya te contaré. Hay tiempo, Ken. Mucho tiempo. Pero el doctor Ken no llegaría a escuchar toda la historia aquella noche. Al hombre invisible le comenzó a doler la muñeca. Febril, agotado. Sus pensamientos giraban alrededor de su persecución por la colina, la pelea de la taberna y de Thomas Marvel. Intento hibanar. Thomas Marvel. Sí, sí. Me tenía miedo. Quería escaparse. Fui un estúpido. Me traicionó y tan furioso me puso que le hubiera matado. Un tipo así. Pero el dinero que dices te robó, ¿de dónde lo sacaste? ¿El dinero? Pues... No, Ken, esta noche no puedo contártelo. Esta muñeca. Y llevo 3 días sin dormir. Solo en algunos ratos necesito descansar. Hazlo aquí, en esta habitación. En mi habitación. Pero si me duermo, se escapará. Bueno, pero ¿qué importa? Ahora aquí, en tu casa, ahora es distinto. Estás tú. ¿Y tu muñeca? Nada, un rasguño, pero duele. Y necesito dormir. Bien, pues duerme. Porque no quiero dejarme atrapar por nadie. Oh, qué estúpido soy. Yo mismo te he dado la idea. No tengo intención de entregarte. Claro. Pero perdona que dude de tu palabra. No obstante, déjame ver las ventanas. En cualquier momento podrías escapar por ellas. Cierto, Ken. Y también por la puerta. Tienes razón. Pero esta noche no podré contarte cuánto he hecho. Estoy agotado. Ya sé, todo esto ahora te debe estar pareciendo horrible, grotesco. Pero créeme, la invisibilidad es posible. La verdad es que pensaba mantener mi descubrimiento en secreto. Pero ahora no puedo. Sé que no puedo. Necesito a un colega. Y Kemp, ¿quién mejor que tú? Podemos juntos hacer muchas cosas. Hablaremos de ello mañana. Ahora o duermo o me muero. Supongo que desearás estar solo. Comprende, por otra parte, que esto es increíble. Y en cambio, es real. Y en contra de mis teorías. Ay, ¿quieres algo más? Que me desees buenas noches. Dame la mano. ¿La mano? Oh, sí. Ya noto la tuya. Buenas noches. No intentarás nada en contra mía. Te he dado mi palabra. Y soy un hombre de palabra. Gracias, Ken. El doctor cerraría la puerta tras de sí, sin hacer ningún ruido. Oiría que la llave giraba en la cerradura. Se golpeó la frente con la palma de la mano. Estaré soñando. Estaré loco. El mundo estará loco. ¡Oh, Dios! Arrojado de mi habitación por un hombre invisible. No me lo puedo creer. Pero es real. Está ocurriendo. Si hace unas horas me dicen que en mi casa estará durmiendo un hombre invisible, alguien que resulta ser un compañero de universidad. Griffin. Invisible. ¿Cómo se puede ser invisible? Más que el humo. Invisible. Invisible. ¿Existe algo así? Oh, sí. En el mar. En el mar, sí. Miles, millones. Las larvas. Las de ciertos gusanos. Y la medusa. Y los seres microscópicos. En el mar hay muchas cosas invisibles, más que las visibles. Pero se puede comparar a Griffin. ¿Son tan invisibles como él? También en las aguas estancas, corrompidas, formas transparentes, incoloras. Pero en el aire, no puede ser. Pero es. Y al fin y al cabo, ¿por qué no? ¿Qué digo? Un hombre, aunque fuera de cristal... Sí, aunque fuera de cristal, sería visible. Visible. Invisible. El doctor Kent reflexionó profundamente y tras fumar tres cigarros, se fue al cuarto reservado para las consultas, aunque, como él no ejercía, era muy pequeño. Allí tenía los periódicos del día. Cogió el de la mañana. Extraños sucesos en Iping. Tal era el titular. No tardó en leer la crónica. Totalmente tapado. Dicen que disfrazado, como si se escondiera. ¿Qué se traerá entre manos? ¿Y en la St. James Gazette? Un pueblo entero de Sussex se vuelve loco. Dios mío, qué cosas se dicen. Son increíbles. Que fue por las calles dando golpes a diestro y siniestro. Un tal señor Haxter apaleado, humillado a un vicario. Y dicen que es tan extraordinaria la historia que la publican con reservas. ¿Y el vagabundo? Ese tal Marvel. ¿Por qué le persigue? ¿Por el dinero? Creo que no solamente es invisible, sino que también está loco. Y su locura es criminal. Homicida. Al amanecer, el doctor Kent aún seguía intentando comprender lo incomprensible. Excitado, No podía dormir. Sus sirvientes, viéndole soñoliento, pensaron que había llevado a cabo un gran trabajo aquella noche. Les dio extrañas explicaciones al pedirles que le prepararan desayuno para dos. Deberían llevar tales desayunos al estudio, sin molestarle. Los periódicos de la mañana contaban poco más de lo que ya habían hecho, salvo que el vagabundo declaraba haber sido obligado a permanecer con el hombre invisible 24 horas. Es invisible, sí. Y diría que se está convirtiendo en un maniático. Lo de cosas que ha hecho por donde ha pasado. Y ahora ahí, en mi habitación, totalmente libre. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer? ¿Debería? Sí. Creo que sí. El doctor comenzaría a escribir una nota. La rompería para escribir otra. En un sobre pondría al coronel Heidi por Burdorf. Fue cuando el hombre invisible despertó. Ken estaba atento a cualquier ruido procedente de su habitación. Oyó caer una silla y romperse un vaso. Subió precipitadamente la escalera, llamó con los nudillos en la puerta y... ¿Qué ocurre? Nada. ¿Nada? Pero sí he oído... Un ataque de ira. Pasa. Me olvidé de la muñeca. Aún me duele. Me parece que cualquier cosa te irrita. Sí, te irrita fácilmente. Así es. En los periódicos se habla de tu historia. Lo ocurrido en Ipic, aquí ayer en la colina. Ya saben todos que hay alguien que es invisible. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que no saben es que estás aquí, en mi casa, y que has dormido en mi habitación. ¡Sí, maldita sea! El secreto se ha descubierto. ¿El secreto? ¡Ya no es un secreto! Aún no me has dicho qué planes tienes para... Bueno, te ayudaré. Estoy dispuesto a ello. Así que... ¿Qué? Primero, para ayudarte, un buen desayuno. ¡Magnífico! El doctor Ken miraba curioso la bata sin cabeza y sin manos que tenía ante sí. Una servilleta se mantenía sorprendentemente en el aire, limpiando unos invisibles labios. El hombre invisible tenía puesto, además de la bata, pantalones, calcetines, zapatillas. Y bien, Griffin, para poder ayudarte necesito saber... Te aseguro que se trata de algo muy sencillo. Lo será, supongo, para ti, pero no para mí, Griffin. Te advierto que al principio me pareció algo fabuloso. Pero lo que es ahora... Dios mío. Aún así haremos grandes cosas. Tú y yo. La idea de... La idea se me ocurrió por primera vez en Chelistow, a donde fui al salir de Londres. Te dije... No te lo dije. Dejé la medicina para dedicarme a la física. La luz. La luz me fascinaba. ¿La luz? Sí, la luz. La densidad óptica. Todo está envuelto en enigmas. Se trata de una red a través de la cual las soluciones brillan un momento de un modo fugaz. Tenía por entonces 22 años. Era un joven lleno de entusiasmo. Me dije que me dedicaría el resto de mi vida a la luz. Ya sabes cómo somos de necios en esa edad. ¿Necios entonces, Griffin? ¿O necios ahora? Oh, vamos. Hablas como si el saber procurara al hombre alguna satisfacción. La verdad es que comencé a trabajar mucho, intensamente. Llevaba cosa de 6 meses investigando cuando la luz llegó a mí a través de la malla de la red, repentina, cegadora. ¿Qué descubriste? Un principio general de pigmentos y refracción. Una fórmula Kemp, una expresión geométrica relacionada con 4 dimensiones. ¿4 dimensiones? Tú no debes asombrarte. Los tontos, los vulgares, incluso algunos estúpidos matemáticos, no saben lo que cualquier simple expresión puede significar para la estudiante de física molecular. En algunos libros hay maravillas, como en los que me escondió ese maldito vagabundo. Pero aquello que no era un método, era sí una idea que podía llevar a un método por el cual sería posible, sin cambiar ninguna otra propiedad de la materia, excepto algunas veces el color, reducir el índice de refracción de una sustancia sólida o líquida. ¿Y? Lograr alcanzar el del aire. Qué extraño. Pero aún no. No me aclaro. Entiendo que, de tal modo, se puede aplicar a... Pero al hombre... Ya, Ken, ya. Pero debes tener presente que la visibilidad depende de la acción de la luz sobre los cuerpos visibles. ¿Aún así? Te lo explicaré. Sabes que un cuerpo o bien absorbe la luz, la refleja o la refracta, o bien hace todas estas cosas al mismo tiempo. Sí, de acuerdo. Bien. Por lo que si no refleja, refracta o absorbe la luz, no puede ser visible por sí mismo. Por ejemplo, vemos una caja roja o opaca porque el color absorbe parte de la luz y refleja el resto, toda la parte roja que la luz tiene hacia nosotros. Si no absorbiera parte de la luz, sino que la reflejara toda, sería una caja blanca y brillante. De plata. Una caja diamantina no absorbería gran parte de la luz, ni tampoco la reflejaría de la superficie en general. Pero aquí y allá, donde las superficies fueran favorables, la luz sería reflejada y refractada, y de este modo obtendríamos una apariencia brillante de reflexiones y refracciones, una especie... de esqueleto de la luz. Exacto. Una caja de cristal no sería tan brillante, ni tan claramente visible como una de diamantes, porque habría menos reflexión y refracción. ¿Lo entiendes? Por ahora sí, Griffin. Desde algunos puntos se vería claramente a través de la caja de cristal. Cierto. Y algunas clases de cristal serían más visibles que otras. Y si ponemos una hoja de cristal común en agua, y más aún, si la ponemos en un líquido más denso que el agua, desaparecerá casi completamente, porque al pasar del agua al cristal, la luz apenas se refracta o refleja. Será casi tan invisible como un chorro de metano o de hidrógeno lo es en el aire. Y por la misma razón. Oh, Griffin, todo lo que me dices ya lo sé. Lo sabe en la actualidad cualquier estudiante. Como cualquier estudiante sabe que si se destroza una lámina de cristal y se reduce a polvo, se hace mucho más visible mientras está en el aire. Acaba convirtiéndose en un polvo blanco y opaco. El fenómeno se verifica porque el polvo multiplica las superficies de cristal en las que tiene lugar la reflexión y la refracción. Y es que en la hoja de cristal solo hay dos superficies. En el polvo, la luz se refleja o refracta en cada partícula que atraviesa. Pero si el cristal blanco, hecho polvo, se introduce en el agua, desaparece inmediatamente. El cristal en polvo y el agua tienen casi el mismo índice de refracción. La luz sufre muy poca refracción o reflexión al pasar del uno a la otra. Y el cristal se hace invisible introduciéndolo en un líquido que tenga el mismo índice de refracción. Piensa un poco, Ken. Si lo haces, llegarás a entender que el polvo de cristal podría hacerse desaparecer en el aire si fuera posible hacer su índice de refracción igual al del aire. Porque así... no habría ni refracción ni reflexión cuando la luz pasara del cristal al aire. Sí, ya, Griffin. Pero el hombre no es cristal en polvo. No, no, no lo es. El hombre es más transparente. Eso es una... estupidez. Y lo dice un médico. Un médico como tú, Ken. La memoria te traiciona. ¿No recuerdas la física que estudiaste hace 10 años? Piensa. Piensa en todas las cosas que son transparentes y que parece que no lo son. ¿Cómo qué? Como el papel. ¿De qué está compuesto? De fibras transparentes. Es blanco y opaco por lo mismo que el cristal en polvo es blanco y opaco. Si cubres con aceite un papel blanco, si llenas de aceite cada intersticio entre sus partículas, de modo que no haya reflexión o refracción, sino en la superficie, verás cómo se hace tan transparente como el cristal. Y así, también la fibra de algodón, de lana, de hilo, de madera. ¿Y también? Sí, Kem, también los huesos, la carne, el cabello, las uñas, los nervios, todo cuanto compone el cuerpo humano. Excepto el color rojo de su sangre y el pigmento oscuro de su cabello, que está hecho de tejidos transparentes e incoloros. Solo por ello somos visibles para los demás. Nuestras fibras no son más opacas que el agua. Cierto, Griffin, cierto. Mientras dormías, pensé cómo son de invisibles las larvas del mar, los cuerpos gelatinosos. Ya me vas comprendiendo. Sí, pero... Todo esto, cuando me fui de Londres hace 6 años, ya lo sabía. Pero me lo callé. No podía decirlo. Oliver, mi profesor, era un ladrón científico. Un ladrón de ideas. Si publicara algo sobre el particular, él, como profesor mío que era, querría haber compartido mi renombre. Así que tendría que trabajar en secreto y asombrar al mundo al revelarle lo que había logrado. Ser de la noche a la mañana famoso. ¡Ay, la invisibilidad! Estudié y estudié, investigué, volví a investigar. Hice un importante descubrimiento fisiológico. ¿Cuál? Que la materia colorante de la sangre puede llegar a transformarse en blanca e incolora. Eso no es posible. ¡Qué incrédulo eres, Kem! Recuerdo perfectamente aquella noche. Ya era muy tarde. Solía trabajar hasta el amanecer. De día debía ocuparme de mis estúpidos alumnos, vulgares, distraídos. De pronto la idea me vino a la imaginación. Estaba solo, el laboratorio en silencio. Podía conseguir que un animal, cualquier animal, fuese transparente, invisible. Salvo los pigmentos. Y yo podía ser invisible. Invisible. Dejé el trabajo, me levanté y fui hasta la ventana. Las estrellas, me repetía a mí mismo. Sí, sí. Yo sería invisible. Algo mágico. Maravilloso. Invisible. Supe lo que significaría para un hombre ser invisible, Kemp. El poder. Yo, un pobre profesor, ignorado, dedicado a enseñar a unos necios en una escuela. Poderoso. No sé si tú, Kemp, pensarías... ¿Como tú? Pues... Estoy convencido de que cualquiera intentaría lo mismo que yo de tener tal idea. Trabajé durante 3 años. ¡Ay, cuántas dificultades! Una tras otra. Resolvía una y se me presentaba otra y otra. Algo que me enfurecía, que me exasperaba. Un profesor sabía que estaba investigando en algo. Me preguntaba cuándo publicaría mi trabajo. Pero no tenía medios. Llegué a la conclusión de que investigando así, y teniendo que ocuparme de los alumnos, no podría lograr lo que me proponía. ¿Por qué? ¿Por qué, Ken? Por falta de dinero. Necesitaba dinero, dedicarme enteramente a mi investigación. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Robé, Kemp. Robé a mi padre cuanto tenía. Todo. Pero no era suyo. Y sabes, mi padre se suicidó. Oh, no, Dios. Así fue, Kemp. Pero Griffin... Necesitaba el dinero. Ya había dejado el colegio de Chelsea Stowe cuando... Fue en diciembre del pasado año. Alquilé una habitación en Londres, en una casa de huéspedes cerca de Great Portland Street, en uno de los suburbios. Era una habitación grande, apenas amueblada, pero que no tardé en llenar de aparatos adquiridos con el dinero robado. Investigaba, experimentaba. Poco a poco me iba acercando al fin. Enterré a mi padre sin preocuparme de rescatar su honor, totalmente dedicado a mis investigaciones. El suyo fue un pobre funeral, tan pobre como el ataúd. La ceremonia muy breve. Un viejo amigo suyo, vestido pobremente, con un gran catarro, leyó unas oraciones. Recuerdo mi vuelta a casa. Me recuerdo a mí mismo, como una figura oscura, delgada. Las aceras brillantes, resbaladizas. No sentía lástima por mi padre. No la sentía. Había sido una víctima de su estúpido sentimentalismo. Aunque había ido al funeral, hipócrita sociedad, no lo consideraba asunto mío. De vuelta, me encontré con la mujer que había querido hacía 10 años. Nos miramos. Hablé con ella. Tan vulgar. Y me fui del pueblo. Todo era como un sueño. Estaba solo, sumido en la desolación. Reconocí mi falta de sentimiento, pero lo achaqué a la estupidez de la vida. Dejé el pueblo, la casa vacía de mi padre, y acabaría en mi habitación. Allí estaban mis aparatos. Pronto, muy pronto, llegaría al final. Había resuelto casi todas las dificultades. Solo me quedaban detalles, resolver detalles. Y logré la invisibilidad. Y con la invisibilidad, el poder. Griffin logrará ser invisible, pero ¿qué precio tendrá que pagar por ello? Porque ser invisible tiene un precio, un alto precio. Un precio que llega a aterrar. Como Víctor Frankenstein se aterró ante su criatura, como el Dr. Jekyll se horrorizó de sí mismo al convertirse en Mr. Hyde. El precio espantoso que pagó un científico, Robert Browning, que acabaría siendo medio hombre, medio mosca. No falte a nuestra próxima cita. En ella, un hombre le contará cómo se hizo invisible. Algo que a ninguno de ustedes le deseamos. ¿Por qué? Ya lo sabrán. Y ahora, en la máquina del tiempo, volvamos a nuestro presente. Y les recordamos que tras la emisión de la adaptación radiofónica de El Hombre Invisible, les ofreceremos dos magistrales relatos de Stevenson, Los ladrones de cuerpos y Olalla. Tras los relatos de Stevenson, nuestro segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana, con obras de terror, de misterio, de autores como Rubén Darío. No lo olviden, con nuestro programa siempre les llega el sonido del miedo. En Historias, la radio más fantástica. Historias, el programa de cuantos desean vivir intensa y apasionadamente las más inquietantes situaciones. Situaciones límite. Como lo es a la que llega el hombre invisible. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Soy Griffin y soy invisible. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Abelardo Hernández, Federico Volpini, César Escobar, Luis Alonso Carrasco y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.